Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Hoy somos una vez más el primer programa de la tarde y, bueno, pues es un programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, en estos casos, en este caso, pues yo solito, por estas vueltas que da la vida. Y mandamos un fuerte saludo a nuestros compañeros de Centro Social y, bueno, pues también a la gente que está pasándolo un poco mal, y aunque no nos pueda escuchar, muy especialmente a las personas presas por el 4F, por algo que luego os contaremos. El Acratador se emite todos los jueves en directo entre las 8 y las 9 de la noche, los viernes a la 1 de la tarde en diferido, y lo puedes descargar desde nuestro podcast en radio.noblezabaturra.org. Un saludo también a las radios que nos reemiten, como por ejemplo Radio Chicharra en Teruel. Y en el programa de hoy, un programa como de costumbre cargado de mucha información, nos hablaremos pues de la maniobra de un grupo presuntamente ecologista, por un partido presuntamente ecologista que encubre a seguidores del MSR, del conocido partido nazi. Luego el injustificable plan B pensado para la fábrica de las bombas Racimo vendidas a Gaddafi, para Instalaza. Un amplísimo bloque de ocupación en que iremos desde Zaragoza a Granada, a Alcoy, a Madrid e incluso a Bristol en el Reino Unido, donde, bueno, pues está habiendo desalojos constantes, es decir, que ahí la represión es muy grande. Y os llevaremos hasta el caso 4F, pues un caso bastante duro que en concreto hoy queríamos dedicar precisamente el programa de hoy, porque Patricia Eras, presa por el montaje policial del 4F, se ha suicidado después de 6 meses de prisión. También comentar que bueno, pues que varios grupos andaluces han elevado a la fiscalía la existencia de ficheros ideológicos de activistas, como en los mejores tiempos de la dictadura. Y asimismo que la subdelegación de gobierno en Córdoba ha prohibido la manifestación del 1 de mayo en la CNT. De la CNT, por supuesto, os leeremos el comunicado de la CNT, que es a la manía a la que recomendamos ir todos los años, del 1 de mayo, y os comentaremos pues toda una serie de actividades, de cosas que hay en torno a este tema. Luego también la represión que se ha cebado en Chile con el caso Bombas, el fin de la huelga de hambre. Y en ecología hablaremos de Castanesa, de las nuevas montajes, bueno, pues en torno a este macroproyecto de esquí, que lo que esconde es una operación de especulación urbanística. Y, por supuesto, en el 25 aniversario de la catástrofe de Chernóbil, que se produjo el 26 de abril del 86, como no, de Chernóbil a Japón, mucho que contar de Chernóbil, de Fukushima y de tantos otros sitios. Y un caso especialmente grave, como es el caso de Joaquín Pérez Becerra, un periodista que ha sido deportado por el presuntamente revolucionario gobierno chavista hacia el gobierno abiertamente represor y corrupto de Colombia. Pues bueno, unos hacen represión de buen rollo y otros más descarada, pero todos forman parte del mismo sistema, y en este caso reprimiendo la libertad de expresión. Y nos vamos a las convocatorias. Viernes 29 de abril, muy importante, a las 7 de la tarde, concentración. Patricia Eras, presa por el montaje del 4F, muerta con el silencio del Estado, en la Plaza de España. Y bueno, pues eso, a las 7 de la tarde, recordando a esta persona y el montaje policial del 4 de febrero. Una charla de anarquistas contra el muro en Israel, que se retrasa un poco y va a ser a las 8 de la tarde en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín 18, y después hay cena vegana. Pues bueno, esta charla será un pelín más tarde, a lo mejor a las 8 y media o así. Y el sábado 30 de abril comienzan las jornadas anticapitalistas del Centro Social Ocupado Quiquemur. A las 7 de la tarde, charla y documental sobre liberación animal, capitalismo y explotación animal. Esto es en la Plaza de la Memoria, en el barrio de Torrero, decir que te dejan los buses 33, 39 y 31. Y el domingo 1 de mayo, pues antes que nada, las manifestaciones. La de CGT a las 11 en la Plaza Salamero y la de CNT a las 12 desde la Plaza San Miguel. Normalmente, pues desde el bloque anarquista recomendamos acudir a la manifestación de CNT. Y después, a la 1 de la tarde, Bermú Radio Topero en el Solar del Conejo. Ya habréis oído la cuña, si sois fieles seguidores o seguidoras de Radio Topo, hasta aburriros. Y desde la 1 de la tarde, pataticas y tapas, puestos de difusión, DJs y todo esto hasta las 6 de la tarde. Pero también a las 3 os podéis ir al comedor vegano en el CSO Quiquemur, en la Plaza de la Memoria, dentro de las jornadas anticapitalistas. A las 5 hay exposición sobre sublevación obrera y a las 8 de la tarde concierto de Estricalla y Humilitate. Comentar que estas jornadas anticapitalistas van a seguir hasta el 29 de mayo. Panel de esta tarde, suerte que vaya mejor. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Comenzamos ya con el acratador y con una noticia. Pues bueno, hace tiempo que tuvimos comunicación de que Jesús Valles, un antiguo ecologista oscense, pues bueno, ahora se ha vinculado al Movimiento Social Republicano, que es un partido de extrema derecha vinculado con la ideología neonazi principalmente y especialmente con organizaciones como la ilegalizada Blood and Honor, en concreto pues que el segundo, el delegado en Aragón de MSR pertenece al grupo neonazi Blood and Honor, del que, bueno, pues por lo que fue juzgado y finalmente resultó absuelto. Pues bueno, resulta que en estos momentos la Junta se ha denunciado ante la Junta Electoral de Zona de la capital de aquí de Zaragoza que los verdes, Grupo Verde, cobija al Movimiento Social Republicano, a este grupo neonazi, y decir que después de este elemento, Jesús Valles, pues bueno, que ha deambulado por los más diferentes sectores del ecologismo y ha terminado pues siendo neonazi, una cosa bastante chocante. El segundo de la candidatura al Ayuntamiento de Zaragoza es una mujer que fue número 13 en la lista del Movimiento Social Republicano a las europeas de 2009, pero es que el tercero es el conocido Francisco Javier Bueno, alias Xavi, que además de ser delegado en Aragón de este partido ultra, fue procesado por pertenecer a Blutan Honor, aunque finalmente resultara absuelto, como ya os hemos dicho. Decir que hasta cinco personas más de las que se presentan en la lista de los Verdes Grupo Verde al Consistorio Zaragozano también han concurrido en otros comicios por el MSR o por otros partidos de ultraderecha como Democracia Nacional. Decir que otro de los partidillos, los Verdes de Aragón, han denunciado que la candidatura a Grupo Verde es una lista blanca de la extrema derecha en Zaragoza. Esta formación ecologista asegura que hay más personas que han prestado sus datos a esta supuesta candidatura verde sin saber cuál era su verdadera naturaleza, por lo que piden que se pongan en contacto con otros grupos ecologistas y también han pedido anular la candidatura. Decir que, bueno, pues la formación Ecolo Verde se impugnó este miércoles ante la Junta Electoral de Zona esta lista filonazi y decir que, bueno, pues entre otras cosas, el elemento este Jesús Vallés respondió a varios periódicos para rechazar que su candidatura en Zaragoza sea una lista encubierta de extrema derecha, que sin embargo dice que son eco-identitarios, claro, con la identidad española que discrimina a todo aquel que no tiene un DNI español, que es judío, etcétera, etcétera. Pues bueno, muy significativo. Y no hace mucho saltaba a la prensa pues que una empresa zaragozana era la responsable de haber fabricado las bombas de racimo con las que las fuerzas leales a Gaddafi estaban bombardeando a la población civil. Bueno, pues las bombas de racimo son unos dispositivos especialmente peligrosos y especialmente dañinos que lo que producen, pues bueno, son un tipo de bombas que a su vez contienen un montón de mini explosivos que se dispersan por el terreno y que pueden explotar hasta mucho tiempo después. Y bueno, pues estas bombas eran fabricadas por Instalaza, una empresa que estaba en la calle Monreal, en Tenerías, muy cerca del barrio de la Madalena, y tenía una fábrica en Caderete. Y parece ser que un sólido rechazo social y las consiguientes prohibiciones internacionales para la fabricación de minas antipersona y bombas de racimo han puesto en serias dificultades a determinadas empresas de armamento y les han obligado a desviarse de esta letal producción hacia actividades en apariencia socialmente provechosas. Sin embargo, desde ámbitos institucionales siempre puede realizarse la oportuna maniobra para que la industria armamentística siga por sus derroteros, sin la más mínima necesidad de plantearse una conversión de su actividad. Un paradigma de esta situación la pueden constituir, si nadie lo remedia, la empresa de armamentos Instalaza, socia de la empresa pública Defex y la clase política más asentada en el poder encabezada en Zaragoza por nuestro ínclito alcalde Belloc, que en la campaña electoral ha decidido como estrategia de marketing destacar su sigla como en su momento hiciera otro candidato socialista, pero en este caso solo con una B, que nosotros le vamos a llamar, como le llama el articulista, B de bombas. Y es que, bueno, la situación no pintaba bien cuando se prohibió el comercio con bombas de racimo, como por ejemplo las MAT 120, que eran las que se fabricaban en Zaragoza y que fueron vendidas durante el 2008 al régimen dictatorial de Gaddafi, régimen que nunca ha firmado la convención de prohibición de las bombas de racimo y que sin embargo fueran vendidas meses antes de que se prohibieran por el Estado español. Y bueno, pues en la noticia que los medios reprodujeron aquí se explicó que coincidiendo con la prohibición adoptada en Dublín por 107 estados, Instalaza entró en crisis y es que el mercado de la muerte perdió pues ese suculento negocio y el futuro de su fábrica en Zaragoza está pendiente de un convenio urbanístico para construir 160 viviendas que ha solicitado duplicando lo señalado en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. Hace precisamente 3 semanas el equipo de gobierno del alcalde Belloc aprobó inicialmente un convenio con este fin. Y bueno, pues y es que resulta que este solar, pues ha habido diferentes diferentes intereses en torno a ello, y lo que ha habido en un principio tras la pérdida de, bueno, pues de puestos de trabajo, de lo cual no nos apenamos lo más mínimo. La verdad es que, bueno, pues una cosa es el trabajo y otra es la dignidad. Pues sin trabajo puedes no comer, pero sin dignidad no se debe vivir. Y en principio, como dijo un comentario, si Staraza quiere dar futuro a los 120 despedidos, que fabriquen bicicletas, que ahora hay mucho carril bici, y si son capaces de hacerlas bien, incluso pueden crear nuevos puestos de trabajo. Decir que en marzo de 2009, para cuadrar sus desastrosos balances, Staraza solicita la firma de un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de la capital aragonesa, con el objetivo declarado de trasladarse a la Star Radio. La operación se financiaría mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que posibilitaría la construcción en el solar de la compañía de 160 viviendas, tanto libres como protegidas. Mientras tanto, dos contratos firmados con Defensa relacionados con los sistemas lanzagranadas, y a finales de 2009, al menos uno de ellos negociado sin publicidad, y la firma de un contrato de mayor entidad con Estonia en marzo de 2010 suponen un balón de oxígeno que prolonga por unos meses la supervivencia de la fábrica a la costa de muerte de inocentes en otros lugares, claro. En su plan especulativo, la empresa calcula que con la venta de los suelos recalificados y al margen de las dificultades en las que está inmerso el mercado inmobiliario, van a sacar entre 11 y 12 millones de euros. Como en convenios similares, la empresa se compromete a que su nueva ubicación esté en el término municipal de Zaragoza y a que se mantengan sus macabros empleos. Y bueno, pues así es como nos encontramos, que en principio se ha aprobado, ha salido adelante la aprobación de estas 160 viviendas, este pellizco económico brutal para Instalaza con los votos favorables de PSOE, PAR y PP, mientras que IU votó en contra y CHA se abstuvo, y bueno, pues duplicando la edificabilidad prevista en el Plan General de Ordenación Urbana y concediéndoles pues que esta mercadería de la muerte se va a instalar en otro punto de la ciudad. Pues bueno, realmente vergonzoso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estos mercaderes de la muerte se encuentran con que su solar pues va a valer un montón de dinero, con que pueden seguir teniendo su fábrica donde les dé la gana y al mismo tiempo seguir firmando sus tremendos convenios que implican pues eso, la fabricación de armas que terminan matando personas. Y es que parece que con estos temas, con lo de la venta de armas, la moral, la ética, la mínima, los mínimos escrúpulos quedan muy al margen. Good enough for me, mm-hmm. Good enough for me and my Bobby. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topos. Y nos vamos hacia el bloque de ocupación y, como no, tenemos que empezar por Zaragoza, por supuesto. Y por Zaragoza empezamos con la pues bueno, con el centro social ocupado Quique Mur, que, como os hemos comentado ya antes, pues tiene pendientes unas jornadas anticapitalistas que comienzan este 30 de abril y que van a prolongarse hasta el 29 de mayo. Bueno, unas jornadas anticapitalistas, parece que no ando muy fino, que bueno, pues que van a tener lugar con diferentes luchas sociales que van desde la liberación animal hasta la crítica al trabajo en sí y cantidad de propuestas pues de dentro de la economía crítica, dentro de un montón de cosas, y todo esto pues en el centro social ocupado que tenemos en Zaragoza, que está en la Plaza de la Memoria, en el barrio de Torrero. Y en Granada se ha producido una nueva ocupación, en concreto en la calle Joaquín Costa, un inmueble de oficinas desocupado desde hace 10 años. Desde hace 3 semanas es un centro social ocupado a escasos 20 metros de la popular Gran Vía Granaína. Ahora los chicos que han ocupado el edificio trabajan en rehabilitar el mismo, que, como hemos dicho, lleva una década abandonado, y ya ha recibido la visita tanto de la poli local como de la nacional, que aparecieron a la 1:30 de la madrugada y dijeron que abandonaron el edificio, pero evidentemente al no haber orden judicial este abandono de edificio no se produjo. De momento del propietario del inmueble no hay noticias y ya se están pensando pues hacer diferentes actividades, desde risoterapia, danza, a intercambio de idiomas. Hay que recordar que la comunidad guiri en Granada es bastante amplia. Y coincidiendo con una jornada de difusión, el Centro Social Ocupado y Autogestionado del Dragón de Madrid hizo una jornada de difusión de la actual situación del procesamiento en que se encuentran nueve jóvenes detenidos y detenidas cuando pedían vivienda digna en el 2006. Este pasado sábado celebraron un pasacalles entre el barrio de Concepción y el IPA en el centro de Madrid y no eran ni las 6 de la tarde y bueno, pues ya hubo un gran ambiente. Muchos vecinos se acercaron a informarse y terminaron uniéndose al pasacalles gritando contra los montajes policiales por la libertad de expresión y contra la criminalización de los movimientos sociales. Pues eso, recordaros que todo esto lo podéis consultar en una web. Todo el proceso que está habiendo contra estos jóvenes, a los que se pide casi en total 50 años de cárcel, y que es detenidos por una vivienda.org. Y desde Alcoy nos llega la noticia que el domingo 24 de abril, hace a las 6 de la tarde, el CSO Molinar, un espacio autogestionado que lleva más de 4 años ocupado, fue víctima de un incendio intencionado. Desde el principio han sufrido una serie de ataques y robos, así como un fuerte seguimiento que se intensificó a raíz de la denuncia que formalizó el propietario hace casi 2 años, con claros indicios de hacerlo presionado por la policía. Los cuerpos policiales ya llevaban tiempo recopilando datos de la gente que frecuenta el Molinar, matricular de coche, DNIs, después de que la juez tomara declaración a 2 personas previamente identificadas por la policía sin sacar nada en claro, ordenó que se abriera una investigación. Ese mismo día y durante la semana, muchas personas fueron localizadas por teléfono o en su domicilio por la policía y citadas a declarar en comisaría. Fueron amenazadas con ser llevadas a juicio si no daban el nombre o nombres de los responsables del espacio. Al no obtener la información que buscaban, estuvieron presionando a otros colectivos que habían organizado alguna actividad en el Molinar y a otros proyectos que también organizaban conciertos fuera del circuito comercial. Finalmente, el caso fue archivado al no obtener datos determinantes. En lo que va de año, en varias ocasiones han entrado a través de butrones desde la nave de al lado, robando las pocas cosas de valor que había, así como causando diversos desperfectos. Lo que se hizo ayer fue realizado a conciencia. Mientras la nave de al lado permaneció intacta en el Molinar, se rompieron las ventanas que quedaban, se destrozó todo lo que quedaba dentro y al menos 2 incendios arrasaron el local antes de que los bomberos extinguieran el fuego. Y es que muchas veces se habla del presunto vandalismo de los ocupas, pero es que algunos propietarios son también como para echarse a temblar. Y recordándote que sigues escuchando El Acratador y que esto sigue siendo Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, nos vamos hasta pues una noticia que nos sacudía ayer, y es que Patricia Heras, una de las personas condenadas por los hechos de San Pere Més Baix, conocidos como montaje del 4F, donde en 2006 un policía local de Barcelona resultó gravemente herido durante un confuso desalojo de un local, se suicidó el pasado martes por la noche en su casa. Heras, que había relatado en su blog una versión de los hechos contraria a la versión aceptada por el tribunal, llevaba 6 meses en prisión, 4 de ellos encerrado, yendo a la penitenciaría solo a dormir, y siempre se había declarado inocente. Decir que eso, pues había sido condenada por los incidentes en los que Rodrigo Lanza, pues que un chico que ahora vivía aquí en Zaragoza, resultó condenado a 5 años, por lo que lleva más de un año última, bueno, en total casi 3 años, pero más de un año la última vez en prisión. Y que comentar, pues bueno, que esta chica ha defendido siempre su inocencia, y Amnistía Internacional había denunciado el caso y las torturas infringidas a los detenidos en repetidas ocasiones. Bueno, un caso que sí que había sido muy llamativo, y recordar que los hechos ocurrieron eso el 4 de febrero de 2006, cuando la Guardia Urbana intentaba acabar con una fiesta en una casa presuntamente ocupa, cosa que el movimiento Ocupa siempre desmintió que tuviera relación con ese edificio en la calle San Pere Més Alt. En los incidentes, un miembro de la Guardia Urbana fue agredido con un tiesto que le causó heridas gravísimas que le dejaron en estado vegetativo. La versión según la cual se le había lanzado una maceta desde un balcón fue explicada por el entonces alcalde Joan Clos. Sin embargo, después se cambió la versión y se afirmó que las heridas habían sido causadas por una piedra. Patricia Heras, en cualquier caso, no fue acusada de eso, sino del posterior lanzamiento de una valla contra la policía, acusación que ella niega, afirmando que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos. En enero de 2008, Heras fue juzgada en la Audiencia Provincial de Barcelona y condenada con Alfredo Pestaña a 3 años de prisión por atentado contra la autoridad. Los condenados recurrieron al Tribunal Supremo Español, que el 3 de junio de 2009 ratificó la sentencia impuesta por la Audiencia Provincial de Barcelona. Posteriormente pidieron un indulto al Consejo de Ministros, que no les fue concedido. En octubre de 2010, Patricia Heras ingresaba en la prisión de Guadras de Barcelona, y el 18 de diciembre de 2010 pasaba a sección abierta, con la obligación de volver a dormir cada día en la cárcel. El 26 de abril de 2011 se suicidaba en su casa. Por estos hechos hay en prisión 3 personas, Juan Pinto, Sales Cisterna y Rodrigo Lanza. Y bueno, pues eso, de momento Amnistía Internacional ha denunciado el caso y las torturas que recibieron los 3 detenidos principales. También Patricia había denunciado malos tratos, y bueno, pues este es el caso de que ahora nos encontramos con la terrible noticia de su muerte, y con la concentración que hay el viernes a las 7 de la tarde en la Plaza de España. Así como en Barcelona también va a haber diferentes movilizaciones. Y queremos citar la editorial del periódico Directa, que es un periódico que se edita en catalán, y que, bueno, podéis leer esta editorial traducida al castellano en la portada de alasbarricadas.org. Y dice así: hay muchas formas de matar: clavarte un cuchillo, sacarte el pan, no curarte una enfermedad, empujarte al suicidio. Son palabras de Bertolt Brecht, a propósito del repertorio criminal del que dispone el Estado. Este editorial nace en el umbral de la medianoche, cuando la más cruda realidad paraba todas las máquinas sin tiempo para redactar, entre la rabia y la impotencia, ninguna noticia. Ayer al atardecer, habla por el martes, la joven Patricia Heras, una de las 5 condenadas a prisión como consecuencia del montaje policial del 4F, no quería volver a la cárcel. Encarcelada desde hacía 6 meses en Guadras, en tercer grado desde enero, Patri decidía suicidarse. Que algunos apunten ya una mosca más en la larga lista siniestra de las víctimas anegadas de una obsesiva y enloquecida persecución política, que en este caso se fundamentó en la pura revancha y en la barra libre represiva. Barra libre criminal que sabemos cuándo comenzó, pero no cómo acabará. Patri Heras recurrió a todas las instancias judiciales, hasta la petición de indulto recientemente denegada, para revertir una pena de 3 años de prisión por un hematoma en el muslo de un agente de la Guardia Urbana. Todos los estamentos lo rechazaron, a pesar de que Patri siempre proclamó su inocencia. lo más cínico e hipócrita de los discursos oficiales, lamentará hoy otra muerte en el ámbito penitenciario, que pese a lo que no se diga, tiene responsables directos e indirectos. Los impulsores de las ordenanzas del civismo, de las reformas del Código Penal o de la política de mano dura atizada por el Ayuntamiento, que era acusación particular, están tras el suicidio de Patri. Suicidio que está muerto, muerte que es asesinato. Patricia Heras había sido condenada por los incidentes de San Pere Mesalt, donde un miembro de la Guardia Urbana recibió un golpe que la dejó tetrapléjico. La chica defendió siempre su inocencia. Amnistía Internacional denunció el caso y las torturas infligidas a los detenidos. Patricia Heras, Patri, que la tierra te sea leve. Asimismo, comentar que, bueno, pues que para... A propósito de este tema, pues bueno, que puedes consultar en todo esta, o sea, para poder estar al día de lo que se va sucediendo en torno al 4F e ir escribiendo a Rodrigo Lanza, que bueno, pues es este chico que está encarcelado tras el montaje policial, pues hay un blog que es 4F, todo junto, 4 en número y F en letra, .noblezabaturra.org. Y eso, pues, concentración viernes 29 de abril a las 7 de la tarde en la Plaza España y manifestación en el Forat de la Vergoña en Barcelona a las 7 y media en Barcelona. Y el Sindicato Andaluz de Trabajadores SAT, el Grupo 17 de Marzo, Sociedad Andaluza de Juristas y la Red Andaluza por la Igualdad y Derechos Humanos han presentado este martes, sendos escritos ante la Fiscalía de Sevilla, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Agencia de Protección de Datos, con objeto de denunciar la existencia de ficheros ideológicos de activistas por parte del Gobierno y solicitar la apertura de diligencias de investigación por si estos hechos pudieran ser constitutivos de sendos delitos contra los derechos fundamentales y las libertades públicas y contra la intimidad de las personas. Por este mismo motivo, hasta 70 organizaciones han firmado un manifiesto contra la represión política, social y sindical no más listas negras de activistas en Andalucía. Todo, además, en el día en que el juzgado de instrucción número 8 de Sevilla había citado a declarar como imputados a 10 reconocidos defensores de derechos humanos y civiles en esa ciudad por la presunta ocupación ilegal de un inmueble denominado La Huelga, declaraciones que finalmente han sido suspendidas sine die. Y bueno, pues este miércoles estaba prevista la declaración de otros 10 imputados por estos mismos hechos. Decir que se explicó que desde el año 2001 han reunido indicios y pruebas las organizaciones denunciantes de que por parte de la Brigada de Información y el Grupo Hércules del Cuerpo Nacional de Policía y que con el conocimiento tanto de la Delegación de Gobierno como de la Subdelegación se están usando listas de ciudadanos sin antecedentes y se les está imputando simplemente por su ideología política, por lo que ha mostrado su malestar por el retroceso en derechos humanos y civiles. Así, ha hecho referencia al caso de esta ocupación de La Huelga, señalando, tal y como consta en la denuncia elevada a Fiscalía, que muchos de los imputados no habían sido identificados nunca en ese inmueble, entre otras razones porque algunos ni tan siquiera habían ido o se encontraban ese día en Sevilla, al tiempo que ha añadido que la identificación fue realizada por el Grupo Hércules y parece basarse en los antecedentes ideológicos de alguno de ellos, los cuales solo se han podido obtener de alguna base de datos que los contenga. Y es que volvemos a los tiempos más oscuros del franquismo, cuando bueno, pues los tribunales de orden público, la Brigada Político-Social y todas estas organizaciones que bueno, pues que se dedicaban a controlar la disidencia social. Y es que parece que, como se dijo después del final del franquismo, hay que cambiarlo todo para que todo siga igual. Y la Subdelegación de Gobierno de Córdoba ha prohibido la manifestación del 1 de mayo de la CNT, el mismo recorrido que CNT viene realizando en los últimos 3 años, alegando la previsión de inexistentes incidentes por la cercanía con la manifestación de Comisiones Obreras y UGT. Pues una cosa que resulta bastante impresentable. Comentar que esto ya ha sucedido en alguna otra ocasión en algunos otros sitios, pero es verdaderamente llamativo pues que en las fechas en que nos encontramos pues estas cosas se sigan viendo hoy en día. Y bueno, comentar que a menos de 4 días, el mismo recorrido que CNT viene realizando los últimos 3 años, se ha prohibido alegando la previsión de inexistentes incidentes. Pese a todo, CNT mantiene convocatoria de concentración en Plaza Colón y bueno, luego ya veremos lo que pasa, porque decir que buena parte de la propaganda de la CNT cordobesa ya está en la calle. Y una buena noticia, y es que los compañeros secuestrados por el montaje del caso Bombas en Chile han decidido abandonar la huelga de hambre que llevaban desde hace 65 días, desde el 21 de febrero de este año. Esta decisión, bueno, de momento no tenemos noticias de lo que han decidido, porque lo han decidido por su propia fuente, pero que decir que la lucha por conseguir su libertad continúa, y decir que por lo menos lo que sí que está muy contento es porque han conseguido una gran repercusión de todo este montaje represivo que está teniendo lugar en Chile y por el que ha habido un montón de detenciones con pruebas bastante turbias. Y de hecho, en conversación con un canal tan conocido como es CNN en Chile, un diputado aseguró que el exfiscal del caso, Alejandro Peña, se ofreció a pagar dinero a falsos informadores para inculpar a los jóvenes detenidos en el caso Bombas. La polémica llegó cuando un militante del Mapu Lautaro, que es un movimiento mapuche, Juan Linares, denunció haber sido detenido por la policía civil la semana pasada con la supuesta intención de reclutarlo como informante para infiltrarse en grupos anarquistas y así obtener antecedentes que aportarían al denominado caso Bombas. Yo creo, dice, que el fiscal Peña ofreció dinero. Es más, creo que es altamente probable que algunas de las afirmaciones de los jóvenes que hayan sido detenidos es que se han infiltrado personas, delincuentes comunes, donde ellos se encuentran, y a esos delincuentes le han ofrecido dinero, concretamente el Ministerio Público a través del fiscal Peña. Pues una cosa como bastante significativa y bastante escandalosa. Cuando ingresé en las Fuerzas Armadas, todos me preguntaban por qué y por qué no. ¡Porque no! Porque no queremos colaborar ni con las guerras ni con los ejércitos. Porque no estamos dispuestas a que nuestros hijos mueran en sus guerras. Porque los ejércitos defienden los intereses de los poderosos y no representan al pueblo. Porque creo en la libertad de las personas y en la solidaridad entre pueblos. Las armas y los ejércitos son una amenaza para todas las personas. Porque quiero formarme como persona libre y no me gusta recibir órdenes de nadie. ¿Qué pasa, soldado? ¿Que no vales para otra cosa? Por tu bien y por el de la humanidad, ni se te ocurre ingresar en las Fuerzas Armadas. Y antes hablábamos del 1 de mayo en Córdoba, y bueno, nosotros solemos recomendar desde aquí, desde el Acratador, la manifestación del 1 de mayo de la CNT, que en el caso este año comienza a mediodía a las 12 de la mañana desde la Plaza San Miguel. Tras la manifestación que termina en la Plaza del Portillo, pues decir que tanto gente de la CNT como de la CGT como de otros sindicatos considerados minoritarios acudirán al vermú de apoyo a Radio Topo, que es la radio que estás escuchando en el barrio de la Madalena, en el solar del Conejo, que bueno, pues que está en la calle Alcover, esquina con el Coso Bajo. Y nos dice la CNT en su comunicado que un año más se acerca una fecha significativa para quienes aspiramos a transformar la sociedad desde el mundo del trabajo, como es el 1 de mayo, inmersos en esta profunda crisis económica que tantas y tantas veces hemos visto utilizar a los poderes fácticos de nuestra sociedad para legitimar el recorte de turno. Sin embargo, este año guarda la diferencia respecto a los últimos, que en esta ocasión llegamos al 1 de mayo soportando a nuestras espaldas una oleada muy reciente y muy concentrada de recortes antiobreros sin apenas precedentes en las últimas 3 décadas. Recortes, bueno, pues que ya ha denunciado la CNT y otros sindicatos, que suponen una gravísima pérdida de derechos para todos nosotros y nosotras, la gente trabajadora, que precarizarán en el futuro próximo todavía más nuestras condiciones de trabajo, que disminuirán nuestras pensiones, nos harán trabajar más años por menos dinero, enterrarán la negociación colectiva y un largo etcétera. Todo ello, por supuesto, en nombre de la tan cacareada recuperación económica. Argumento sempiterno del gobierno del PSOE, que no esconde otra cosa que pretender volver a subirse a la ola de especulación salvaje y los beneficios empresariales ilimitados, sin que entre tanto ningún empresario ni banquero pierdan dinero, pese a ser ellos mismos los responsables directos de la crisis. Siendo conscientes de la gravedad de semejante ataque contra el conjunto de la gente trabajadora y de la necesidad de intentar pararlo y revertirlo, si no queremos que gobierno, patronal y burocracias de Comisiones y UGT culmine el entierro social del movimiento obrero, la CNT ha hecho un llamamiento en fechas recientes a las organizaciones sindicales que en las últimas semanas y meses han hecho patente su rechazo al pacto social. A propósito de lo cual, pues recordar que hubo una manifestación conjunta en Zaragoza hace un par de semanas en las que participaba la CNT, pero también la CGT, la Intersindical de Aragón y el SOA, pues bueno, todos estos sindicatos que llevan un discurso disidente. Y bueno, pues se va a intentar llegar a un acuerdo de mínimos que permita a todos iniciar de forma unitaria en las calles y tajos cuantas luchas sean posibles para darle la vuelta a la tortilla, como reza el dicho popular. Y bueno, pues la lucha ahora es evidente y está clarísima: luchar contra los ERES, contra los recortes a las personas en paro, contra el aumento del desempleo y la subida de la edad de jubilación. Y no hay que dejar pasar la ocasión de plantear, en el contexto de una fecha tan simbólica como el 1 de mayo, la necesidad de que toda persona consciente pertenezca a una u otra organización cuestione no solo las cúpulas de Comisiones y UGT, sino también al propio modelo sindical que ha convertido a dichas cúpulas en representantes únicos e inamovibles de nuestros intereses de clase y que, por lo tanto, ha permitido que dichos intereses de clase se vean constantemente contrariados por la realidad de cada nuevo pacto, cada nueva reforma y cada nuevo decreto relativos al trabajo. Y bueno, pues hoy más que nunca es necesaria la unidad de acción de todos aquellos que rechazamos el pacto social, pero también hoy es más necesaria que nunca la revisión autocrítica del modelo sindical que nos ha conducido a todas las trabajadoras y trabajadores a este callejón sin salida. Y bueno, pues un sindicalismo, como nos dicen, económicamente independiente y de acción directa, un sindicalismo pues muy diferente al que nos vienen planteando ahora, pues desde las cúpulas sindicales, pues de estos extraños reinos de taifas en que se han convertido pues los sindicatos y los comités de empresa, los sindicatos mayoritarios y bueno, pues todo este discurso del trabaja como sea, que bueno, que hijo mío, algo te caerá, aunque sea dinero o aunque sean palos o un accidente laboral. Y es que al hilo de todo esto, recordar que esta semana se hacía público que el Estado español está casi 10 puntos por encima en siniestrabilidad laboral de la media europea. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y nos vamos a ecología, y en concreto empezamos por Castanesa. Y es que el próximo 3 de mayo el Consejo de Gobierno de Aragón podría aprobar un auténtico disparate económico y en concreto la autorización Aramón para que inicie la construcción de una nueva estación de esquí en el Valle Virgen de Castanesa, lo cual pues bueno sería como una especie de no hay vuelta atrás. La autorización, con un presupuesto de no menos de 400 millones de euros, sería cubierta por dinero público, además, para Más Inri y por fondos de Ibercaja. Aramón es una empresa fuertemente deficitaria, soportada con millonarias inyecciones públicas. Ibercaja debe transformar este saco sin fondo para evitar episodios como las bancarrotas de Caja La Mancha o Caja Mediterráneo. Ambas entidades han tenido que recibir fondos públicos tras su desastrosa gestión en el mundo de la especulación inmobiliaria. Castanesa es tan solo una excusa para promover una gigantesca operación inmobiliaria en la Ribagorza Oriental, construyendo más de 5.000 viviendas. ¿Quién lo financiará? ¿A quién se piensa vender estos miles de apartamentos en plena crisis provocada por la saturación inmobiliaria? Como estación de esquí carece de sentido, pues tan solo servirá para dividir la actual clientela de Cerler. La Unión Europea mantiene abierta una queja por el grave impacto que el proyecto tendría en la alta montaña. Por estas y otras razones, los actuales socios del Gobierno de Aragón, PAR y PSOE, andan divididos en cuanto a dar una autorización el próximo 3 de mayo a este proyecto. Este solo tiene un verdadero beneficiario, el entorno del presidente Marcelino Iglesias. Ni social, laboral, medioambiental, climática, ni económicamente es lógica y sostenible la ampliación de dominios esquiables que conlleven la construcción de nuevas y costosas infraestructuras. Y bueno, frente a esto hay varias movilizaciones. Y en concreto, el 3 de mayo, martes 3 de mayo a las 11 de la mañana, va a haber una movilización en la sede del Gobierno de Aragón, en Paseo María Agustín. Y es que el Consejo de Gobierno de Aragón pretende aprobar este disparate económico y bueno, pues va a haber movilizaciones y os pedimos que estéis al loro para no perderos estas movidas. Y vamos con el tema antinuclear, y es que esta semana se cumplían 25 años del accidente de Chernóbil. Un 26 de abril de 1986 se producía la fusión total, la explosión de uno de los reactores de la nuclear de Chernóbil, ahora en Ucrania, entonces en la URSS. No fueron solo los 50 muertos oficiales admitidos por la Organización Mundial de la Salud, casi parece cosa de broma, ni los 6.000 casos de cáncer de tiroides en niños y adolescentes tras ingerir leche y verduras contaminadas con yodo 131, ni la expulsión de sus hogares de más de 200.000 personas para crear una zona de exclusión de más de 2.800 kilómetros cuadrados, mayor que la superficie de Luxemburgo. El accidente de Chernóbil ha costado a Ucrania 180.000 millones de dólares, unos 123.000 millones de euros hasta la fecha, según cálculos hechos públicos por el primer ministro ucraniano Nikolai Azarov. Entonces, el exministro de Economía polaco aseguró que las pérdidas económicas en Ucrania en 2010 alcanzaron los 201.000 millones de dólares. En 1996, el 15% del presupuesto de gobierno se esfumaba todavía en combatir los efectos de Chernóbil, un accidente ocurrido 10 años atrás. En 1999, cuando hacía 13 años, todavía un 6% del presupuesto ucraniano se dedicaba para directamente la nube radiactiva y las consecuencias de Chernóbil. Decir que, claro, esta nube radiactiva no se paró en las fronteras de Ucrania. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, 150.000 kilómetros cuadrados de Bielorrusia, Ucrania y Rusia están contaminados por el cesio-137 y el estroncio-90 vomitados por el reactor soviético aquel fatídico 26 de abril del 86. En Bielorrusia, las pérdidas por Chernóbil alcanzarían los 235.000 millones de dólares, según Osiatynski, que es el ministro de Economía polaco. Comentar que 150.000 kilómetros cuadrados sería casi la cuarta parte de España, pues contaminada por una cantidad no determinada de isótopos radiactivos y que siguen perfectamente activos. Las pérdidas totales, por lo tanto, se dispararían más allá de los 280.000 millones de euros 25 años después del inicio de la tragedia que hoy aún perdura. A este montante descomunal habría que añadir los gastos en otros países. Solo entre el 92 y el 98, Rusia destinó 2.600 millones de euros a operaciones relacionadas con el accidente del reactor soviético, siempre según los datos presentados en la cumbre científica sobre Chernóbil de la semana pasada. Todo esto nos lleva hasta Fukushima. Según estimaciones del gobierno nipón, la reconstrucción de las regiones afectadas costará unos 215.000 millones de euros para empezar a hablar. Y es que estamos hablando de que eso, de que han pasado 25 años, pero aún hoy en día lo de menos es el montante económico. Hubo que movilizar a 600.000 trabajadores, de los cuales una buena parte murieron o resultaron afectados gravemente por la radiactividad, para construir el gigantesco sarcófago de hormigón con el que, bueno, pues debajo del cual aún permanece activo el núcleo de la central nuclear de Chernóbil. Y aparte de estos 600.000 trabajadores movilizados, de los miles de contaminados, pues todavía estamos hablando de que hace no tanto en Finlandia se encontraban renos, pues que se mueven por el interior del país, que presentaban restos de contaminación radiactiva. Que hay 150.000, como hemos dicho, kilómetros cuadrados, una extensión, pues que eso, que es la cuarta parte de España, con tierras contaminadas por isótopos radiactivos que ahí siguen perfectamente activos y dispuestos, pues, a provocar cáncer mediante sus nucleidos a gente que consuma verduras que se siguen cultivando en esas zonas. Pues es unas consecuencias que 25 años después siguen prácticamente inmutables. Y mientras tanto, el gobernador de Fukushima afirma que jamás permitirá reabrir la central nuclear siniestrada, TEPCO. En concreto, se descarta la apertura de la central, según el señor Sato, tras reunirse ayer con el presidente de TEPCO, de la compañía que explotaba la nuclear, quien presentó disculpas a los lugareños. Pues con eso se quedan. Ya es triste por el accidente que sufrió la planta tras el terremoto devastador, según un despacho de la agencia RIA Novosti. Y al mismo tiempo se supo que Japón emitió la orden de evacuar antes de junio otras 5 ciudades fuera del radio de 20 kilómetros en torno de la central nuclear de Fukushima por niveles de radiación superiores a los admitidos. La medida fue adoptada para respetar las normas recomendadas a nivel internacional y de control de las radiaciones sobre la base de los datos recogidos, que muestran que los habitantes de las 5 localidades pueden recibir en un año dosis superiores a los 20 milisievert de radiación admitidos. Que bueno, que decir que los han modificado a capricho, porque antes eran 5 y ahora de repente han subido a 20. Pues bueno, según parece, las cosas cambian mucho. Y las autoridades anunciaron que destinarán 34.000 millones de euros para la reconstrucción de la zona afectada por el terremoto en la escala de Richter 8,9, al que siguió el tsunami del 11 de marzo. Y el accidente nuclear de Japón ha demostrado una vez más que, por improbables que se presenten, acaban ocurriendo. Fukushima se suma a Harrisburg o Chernóbil, y sociedades como la japonesa, con un control tan alto de la tecnología y una preocupación tan elevada por la seguridad, no han podido evitar un desastre como este. Además, la industria nuclear sigue teniendo sin resolver el problema de los residuos nucleares, que no podemos olvidar son activos durante miles de años. ¿Es posible sostener con seriedad que vamos a garantizar la seguridad de los residuos nucleares durante miles de años si no somos capaces de evitar los accidentes nucleares a día de hoy? Y no queríamos despedir el programa sin un hecho, pues bueno, que ha sucedido en concreto entre Venezuela y Colombia, y que bueno, queríamos hacerlo patente aquí. Y es que durante pues el periodista Joaquín Pérez Becerra, que trabaja para la agencia de noticias Nueva Colombia, ANCOL, pues que es director de esta agencia, que usamos mucho sus noticias aquí en Radio Topo y en toda una serie de medios alternativos de contrainformación, pues fue detenido en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en Caracas, debido a que es requerido por la policía internacional, la Interpol, y fue deportado a Bogotá, donde solicitado por la supuesta comisión de delitos relacionados con actividades terroristas. Todo esto, bueno, pues por su presunta vinculación con las FARC, de una forma bastante poco clara. Y comentar pues que esta persona, en la primera mitad de la década de los 90, fue concejal en el municipio de Corinto, departamento del Valle del Cauca, en representación de Unión Patriótica, movimiento de oposición en Colombia, que surgió en el 84, integrado por grupos políticos y sociales, y que apoyaban la paz en esta nación. Ante el surgimiento de Unión Patriótica, grupos de extrema derecha impulsaron la persecución, desaparición forzada y asesinato de sus militantes. En concreto, fueron asesinados, pues, por ejemplo, dos candidatos presidenciales, 8 congresistas, 70 concejales, 11 alcaldes, y bueno, pues todo esto por las fuerzas de seguridad colombianas y por grupos paramilitares. Pérez Becerra se exilió y en mayo del 94 Suecia le concedió asilo político, en donde ha vivido desde entonces, y renunció a la nacionalidad colombiana en el año 2000. Y bueno, pues en cuanto se acercaba a Venezuela, decir que las autoridades venezolanas, pues en función de vaya usted a saber qué intereses espúreos, como dice Carlos Aznárez de Resumen Latinoamericano, este lunes 25 de abril pasará a la historia de las luchas revolucionarias como el día en que se tiraron a la basura los principios más elementales de solidaridad internacionalista. Y es que, bueno, pues Pérez Becerra, pese a vivir en Suecia, lo acusan de vinculación a las FARC, y parece ser que lo que de verdad pica es su intensa actividad de información alternativa. Pues deseamos la libertad de este informador disidente y, sobre todo, pues bueno, denunciar los medios oficiales, que no han dicho ni pío de este impresionante caso. Y hasta aquí ha llegado El Acratador, un programa, pues bueno, como siempre, intenso de noticias, y donde hemos pretendido pues hacer llegar aquello que nos sale en los medios desde Radio Topo en el 101.8 de la FM. Pues eso, acude este 1 de mayo a las manifestaciones, pero no a la de los mayoritarios, que bastante nos han tomado el pelo, y sobre todo, pues movilízate, y un muy fuerte recuerdo para Patri Heras, muerta por el silencio del Estado en todo este tema del caso del 4F. Y también a Rodri y a mi compañera de programa y compañero de Centro Social, como no. Y un fuerte, un pletórico, salud y anarquía. La